entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida.